Muy bien, ya estamos en comunicación con Lea Ross, nuestro amigo comunicador, integrante y escritor de La Luna con Gatillo, para conversar con él. Estimado Lea, muy buenos días, bienvenido. Lea, ¿nos escuchás? Hola, se pierde la señal, escucho apenas. Nos escucha apenas Lea Ross. Bueno, vamos a tratar de contactarlo por otra línea. Sabemos que Lea estuvo participando de lo que fue la audiencia pública por el proyecto Véneto 360 en Santa Cruz del Lago. Hemos analizado el estudio de impacto ambiental. La semana pasada se hizo la audiencia pública. Él estuvo presente ahí. Se pudieron ver ya, superficialmente nomás, la presencia de los intereses de las empresas Rogio y otras revoloteando este proyecto de construcción de nuevas torres a orilla del lago San Roque, que también podría llegar a necesitar obras viales y un montón de obras de las que Rogio siempre está encima con saña como una eterna sanguijuela. Estimado Lea, no sé si me escuchás ahí. Sí, ahora sí los escucho. Bien. Decíamos que estuviste en la audiencia pública por el proyecto Véneto 360, este proyecto de urbanización sobre terrenos quemados en el sector del Pato, en Villa Santa Cruz del Lago, a orilla de nuestro diezmado Lago San Roque. Y que, bueno, ¿qué pudiste ver en esta audiencia? ¿Apareció de todo? Sí, apareció de todo. Se aclara que la audiencia pública va a continuar en los próximos jueves. Se estima que va a haber como 60 exposiciones divididas en dos exponentes para cada jueves. O sea que se acabó la primera instancia. Pasado mañana sería la segunda. Lo que ha llamado la atención precisamente es la aparición de una figura inesperada que resulta ser un directivo del Grupo Rogio, alguien eterno, digamos, que siempre ha estado por distintas décadas. El cual, bueno, el Grupo Rogio nunca ha estado presente a nivel público interesado sobre este proyecto en sí. Estamos hablando de Sergio Musi, que es alguien que ha ocupado distintos cargos en distintas firmas del Grupo Rogio. Él, cuando dio su exposición, sin aclarar quién era él exactamente, en realidad hay que aclarar que también es abogado. Muchas veces pasa que cuando ves en qué se formaron algunas figuras del empresariado, en particular de las constructoras, su etiqueta es ser abogado, no alguien que ha tenido experiencia en este rubro. Entonces tiene como una especie de doble comando, las figuras como Musi, que por un lado tienen su propia silla dentro de una sala donde se manejan y se toman las principales decisiones de las grandes firmas constructoras, y a la vez se dedica a ser abogado para asesorar a esas mismas firmas. En el caso de Musi, dio como una exposición dentro de un planteo general que es muy reiterativo, que es toda discusión de si es sustentable o no ambientalmente un proyecto en sí debe ser una discusión técnica y no más que eso. En referencia a que no se puede estar discutiendo con expresiones subjetivas o acaloradas o emotivas. Y en particular señala en cierta manera, insistiendo en esta cuestión de que no se trataría de bosque nativo y que a la vez, dentro de lo que es el mapa el mapa metropolitano de uso de suelo, ahí lo podremos profundizar en pocos minutos, señala que los terrenos están habilitados para hacer esta clase de proyectos. Lo interesante de la exposición de Musi es que nos permite descifrar quizás algo que nos debería preguntarnos. ¿Cómo es posible que estemos discutiendo si está bien o mal que se hagan inversiones de torres o de cualquier inversión sobre el terreno que pasó un incendio? Cuando ya sabemos que hay muchas leyes que no lo permiten, incluso lo que han sido los incendios de los últimos años generó una repercusión nacional hasta el punto que el Congreso de la Nación aprobó un proyecto de ley que está promulgado y todo desde presidencia que no se permite hacer este tipo de cosas. Es decir, que tanto el Poder Ejecutivo Nacional como el Poder Legislativo Nacional reconocen que es plausible pensar que los incendios se generan por intereses económicos, en particular inmobiliarios. Entonces, se debe pensar y descifrar cuál es entonces la manera en que se pretende desde el empresariado y ya a esta altura se podría pensar desde lo gubernamental, cómo es que se permitiría entonces, con qué estrategia se permitiría hacer estas maniobras. Y en este caso particular, el recurso que se opta es que a pesar de que la ley, el mapa de la ley de bosques lo señala como zona roja, se considera que hubo un cambio de uso de suelo previo a la promulgación de la ley de bosques actual de Córdoba, que se aprobó en el 2010, donde se contempla ciertos problemas que ha tenido para que el bosque pueda desarrollarse, porque en esa zona, bueno, aparece alguna que otra casita o la falta de cuidado, cosas de esa índole que desde la perspectiva del estudio de impacto ambiental señalan que no se ha podido desarrollarse como tal. Y esto lo hacen en base a que lo que ellos mismos miraron supuestamente y a partir de un pedido de la Secretaría de Ambiente para que hagan ellos mismos un relevamiento sobre qué categoría de bosque nativo es. Y bueno, desde la Secretaría de Ambiente señalan, es zona roja, pero es cierto que no está muy desarrollado, no cumple los principios de sustentabilidad como para considerarlo un bosque. Lo curioso es que el informe de Secretaría de Ambiente no menciona el rol que tuvo los incendios del 2020, que el propio estudio de impacto ambiental señala que, con una letra chica, que sí lo tuvieron, digamos. Señala que las especies arbóreas, de reconocidas especies nativas, se convirtieron en esqueleto por el paso de la quema de incendio. Es como que el estudio de impacto ambiental te dice, gracias al incendio, ahora sí podemos invertir en estos edificios. Bueno, es lo que todos sospechan, que gracias al incendio pueden invertir. Es un estudio de impacto ambiental honesto. No sé si decir honesto, porque de hecho ni siquiera menciona que es zona roja. Tiene un subcapítulo donde dice cuáles son las leyes que estamos regidos. Bueno, Constitución Nacional, Constitución Provincial, Ley de Ambiente Nacional, Ley de Ambiente Provincial, Ley de Bosque Nacional, Ley de Bosque Provincial. Pero en ningún momento te señalan qué categoría de bosque nativo es. Dicho sea de paso, este informe que estoy comentando de la Secretaría de Ambiente no apareció en la audiencia pública. No se expuso dentro del drive que se lo comparten a quienes quieren participar en la audiencia pública. Lo cual es bastante llamativo. De hecho, cuando expusieron, en toda audiencia pública se arranca con la exposición de los autores del estudio de impacto ambiental para hacer un paneo del estudio en sí, que se supone que todo el mundo ya lo leyó. Y curioso, en este caso lo hicieron una bióloga que fue contratada para hacer esto y un arquitecto que tiene un contrato ahí dentro de la empresa. Ni la bióloga ni el arquitecto pronunciaron la palabra incendios y no aclararon que era zona roja. Simplemente reforzaron esta cosa de que quedó degradado, etcétera. Entonces tenemos por un lado esa cuestión, ese recurso argumentativo para justificar un incendio sobre una zona incendiada. El otro lo trasladó el propio MUSI, que es un mapa que se puede encontrar por internet, que es el mapa confeccionado por el Plan Metropolitano de Uso de Suelo, que en cierta manera le da una categoría de determinadas zonas con una breve descripción sobre qué se puede hacer o no en esos terrenos. Y lo que es Villa Santa Cruz del Lago, que recordemos es la comuna donde se haría esta inversión, cuando uno entra en el mapa, gran parte del mismo, incluyendo estos dos pequeños predios, se plantea que es una zona donde se permite el desarrollo de planes estratégicos para un mayor beneficio de la comunidad. En eso se agarra el directivo del Grupo Rojo, puedo decir, el mapa de uso de suelo nos permite hacer, por ende, planes estratégicos para un mayor beneficio de la comunidad. Lo que pasa es que la descripción también incluye que esta descripción no incluye la normativa general, o sea, las leyes, al ser tratados como áreas especiales con planes y programas de uso mixtos. Es decir, hay que diferenciar qué es lo que ocurre en cada uno de los predios, porque cada uno tiene su propia realidad y según la ley, cómo puede llevarse a cabo. Estos dos predios, por ejemplo, están pegaditos a otra zona que es de color verde, y el color verde indica que es zona, que es bosque nativo, que es zona roja. Con lo cual no es tan así como dice Musi que se puede permitirse o no. Hay que entender que es todo un tema dentro del aparato estatal cuando se hacen estas cosas, que por un lado tenés un mapa de bosque nativo que te habla de zona verde, zona amarilla y zona roja, y por el otro lado tenés un mapa de uso de suelo que no descartaríamos que se contradigan entre sí. Esto se explica por el hecho que, bueno, es decir, volvemos a decir, el Estado es un aparato y en el medio tiene una burocracia que hace que muchas veces haya una desintonía o contradicciones entre sí a la hora de ponerse de acuerdo sobre qué destinos se pueden llevar a cabo entonces en cada uno de los predios que conforman la provincia de Córdoba. Entonces, bueno, eso nos da dos pies como para poder entender y a la vez profundizar cuáles son esas estrategias que se tienen desde el ámbito político y empresarial a la hora de llevar a cabo algo que se suponía que por ley no está permitido, que es realizar estas inversiones de lucro sobre zonas incendiadas. Más allá de que se trate de una zona roja o que esa zona roja se pueda poner en duda por un IPLAN o por otro mapa de uso de suelo. Sí, es bastante complicada también la discusión, porque la existencia de este informe, de esta respuesta que dio la Secretaría de Ambiente, este pedido de la empresa que se pueda determinar qué categoría de bosque nativo es, y que al final es la propia Secretaría de Ambiente que termina diciendo que es zona roja, pero al mismo tiempo consideran que está muy degradado el bosque nativo, a pesar de que el propio estudio de impacto ambiental dice que vio especies arbóreas que se quemaron por los incendios, que quedaron esqueléticos, borrando todo rastro de desarrollo arbóreo. Se lleva como la pregunta hasta qué punto el Estado provincial tiene rol en... el rol lo tiene, digamos. Más que nada la propia gestión gubernamental está como favoreciendo esto. Porque incluso pensando, porque también uno pensaría, ¿cómo es posible que estemos discutiendo esto? Porque no es que se pueda hacer una audiencia pública para todo. Vos cuando vas a proponer un proyecto que pueda generar algún peligro ambiental, tenés que ir a la Secretaría de Ambiente y, primero que nada, dar un aviso de proyecto, algo muy cortito, un texto corto que explica cómo es la cosa, etcétera. Si ve que está más o menos aceptable, bueno, entréguenos el estudio de impacto ambiental. Entregás el estudio de impacto ambiental con todos los anexos. Y bueno, si está más o menos regulada la cosa, ahí sí te habilita la audiencia pública para que haya participación ciudadana y la comunidad pueda opinar y debatir. El tema es que eso no debería hacerse cuando se contempla desde el departamento de legales que hay cierta irregularidad en las normativas. Es decir, si te dice, si el propio estudio no decía si era zona roja, por ejemplo, digo, escúcheme, no nos pueden hacer perder el tiempo en una audiencia pública, que si nos tienen que decir si esto está sobre bosque nativo o no, y si es así, cómo lo justifica. Eso lo tienen que dejar bien claro en este impacto ambiental, si no, no tiene sentido que hagamos una audiencia pública. Y sin embargo se hizo la audiencia pública, y ahí nos encontramos cuál sería, en cierta manera, el argumento que explicaría de por qué habilitaron la audiencia pública. Porque termina siendo la propia Secretaría de Ambiente que dice que es zona roja, pero que dice que está todo bien, que se puede hacer. Entonces, bueno, creo que es un contexto bastante particular el que estamos teniendo, donde emergen argumentos, estrategias que permiten expandir estas cuestiones, la expansión del capital sobre estos bienes comunes, y que no es solamente estas áreas de Santa Cruz del Lago, sino que también, vuelvo a repetir, si ustedes contemplan, bueno, el mapa de uso de suelo, lo pueden ver en la luna con gatillo, la Córdoba piromaníaca, mi informe, sí. Ahí está el mapa donde es todo turquesa. Pensemos que, por ejemplo, los dos predios están dentro de ese color turquesa, está localizado en Villa Santa Cruz del Lago. Si se habilitara que esos dos pequeños predios chiquitos se puedan urbanizarse según esa lógica, entonces se podría urbanizar todo este color turquesa, por ejemplo. Y otros colores también, entonces. Siempre y cuando, pensando también en si hay zonas que se incendiaron, bueno, tratar de descifrar cuáles serían los argumentos que estos empresarios que, muy poderosos, porque hasta el punto que se metió el Grupo Rogio, porque también debemos preguntarnos por qué el Grupo Rogio se metió en esto, si esto es una inversión del Grupo Empresarial Veneto que no conocemos hasta ahora ninguna relación directa. Y evidentemente, cuando uno ve el estudio de impacto ambiental, tiene algo curioso, incluso a nivel de una cuestión técnica, que es que cuando analiza los impactos negativos, la variable, la acción que contemplamos, que es la vehicular, es decir, el paso de automóviles, da todo negativo. Es bastante curioso eso, porque cuando estamos hablando de estas inversiones, requieren también caminos que le permitan darle accesibilidad, y a la vez pensando en todos los servicios que podría demandar la misma, ahí el Grupo Rogio en cierta manera está contemplando que si llegara a ganar esta audiencia pública, no es solo estos edificios, sino también se podría urbanizar todo este color turquesa que estoy mencionando, y para urbanizar todo ese color turquesa necesitan caminos. Y ahí aparece una empresa de gran porte, como es el Grupo Rogio, acostumbrado a estar metidos en lo que es la cuestión de la construcción vial, y por ende muy interesado en que estos edificios avancen. Entonces, bueno, una reconfiguración de lo que es, en este caso, en la zona sur del Valle de Punilla, donde los grandes empresarios están atentos a eso y afilando un poco las estrategias para poder llevarla a cabo. Es evidente por diferentes hechos y por todas estas circunstancias que vos venís mencionando, y como lo hemos señalado en el caso de los amparos ambientales, que lo que no rige en Córdoba y para la Secretaría de Ambiente es el principio precautorio, la precautoriedad de estos casos. Cuando hay un dilema quizás en la categorización de una zona, Marcela Fernández dice, podríamos determinar que es una zona no categorizada, y en ese caso, ante la duda, no se debería avanzar. Posiblemente sea ese el quid de la cuestión, digamos. Si hay controversia sobre la categoría de la zona, sobre el uso de suelo, etcétera, ante la duda se debería suspender la audiencia pública, por lo menos hasta que se determine de manera fehaciente sobre lo que estamos hablando. Sí, supongo que eso es un problema que ocurre en muchas otras provincias también, y hasta te diría que en otros lados del mundo. Que también hay que decir que se está tensionando la cosa. Bueno, acá en lo que es la ciudad de Córdoba, por ejemplo, se ha vuelto noticia un comunicado de la Cámara de Desarrollistas que están como repudiando la existencia del amparo ambiental como herramienta. Así es. La preocupación del TEDUC en realidad está apuntando precisamente a cuestiones de la ciudad de Córdoba, porque y no tanto del interior, porque ven que en Córdoba, a partir de esta tensión de lo que es el uso de suelo y de cómo los vecinos y vecinas contemplan problemas de servicios públicos, lo curioso es que algunos, estamos hablando incluso de barrios donde el poder adquisitivo es notorio, pero, por ejemplo, estamos hablando de, no sé, de Villa Belgrano, Cerro de las Rosas, barrios donde hay un curioso, notorio crecimiento de activismo vecinal que se están hartando de las inversiones inmobiliarias, y que bueno, esos barrios, hay que decir, también se han convertido en una especie de depósito de lavado de dinero. Claro. Yo, viendo estas zonas, he notado que se han puesto negocios para cualquier cosa, digamos, y algunas de las grandes inversiones inmobiliarias terminaron en escándalo, inmobiliarias y financieras, se han instalado también cuestiones de índole de especulación, que se convirtieron al final en cuevas financieras y han desatado expedientes judiciales. Hoy en día, Córdoba, en el aparato judicial, se están acumulando expedientes con ya imputaciones y todo, de casos resonantes sobre inmobiliarias que reciben con antelación el dinero del cliente que quieren tener un departamento, y en lugar de usarlo para construirlo, lo metieron en una timba. Entonces, y en algunos casos quedaron al parecer en guaridas fiscales en otros países. Entonces, bueno, toda esta vorágine que está generando que financiera, territorial y ambiental, termina generando esa tensión donde la propia SEDUC termina manifestándose en contra de las reacciones vecinales. Dicho sea de paso, también hay organizaciones de la ciudad de Córdoba que hicieron un comunicado respondiéndole a la SEDUC, pero que evidentemente, más allá de este intercambio de comunicados, hay como un panorama que se va tensionando bastante y que, bueno, dentro del ala empresarial, llamémosle casta empresarial o casta política, lo que querramos llamarlos como tal, buscan la manera de ver cómo lidiar en este contexto donde los incendios se vuelven más recurrentes, donde hay mayor sensibilidad sobre lo que es el acceso a servicios públicos, incluso también en los barrios donde no necesariamente son de bajos recursos, y bueno, se vuelve ya una tensión bastante fuerte donde, bueno, habrá que ver cómo va a continuar. Lea, te mando un abrazo, gracias como siempre. Bueno, saludos a todos. Así pasaba Lea Ross, periodista del sitio La Luna con Gatillo, que lo pueden visitar y leer este y otros informes de importancia. 9 de la mañana, 28 minutos.